con toda la música, maestro Darío Sanco. Gracias, Chanchi, gracias, ¡Cali! Sabrosa, oh. Mi negra sabrosa, mi chica preciosa, tu novia mis ojos con tu caminar. Muchísimas gracias a todos, Tú eres la de la mollera corta, la de los ojos pintados, la de la boquita roja. Que me tiene atrapado. Eres mi mami chula, la mujer de mi sueño. Tu baile sabroso, que me tiene enamorado, que me tiene enamorado. Y eso es Cali, Cali, para bailarlo hasta dure. Mi mami mueve su bumbo, mi mami mueve su bumbo. Muy despacito y para abajo, muy suavecito, muy suavecito. Suavecito, y se menea para arriba, y se menea para arriba. Mi mami es la sabrosura, pero qué rico. Sabor. Eso es Cali, Cali, calidad.